Somos chiquititos, pero muy, muy persistentes. Y no hay repelente que nos pueda detener. Ojo en campo abierto que podrás matar a alguno, pero en un... Javier Alves estamos escuchando y lo tenemos en línea porque se viene actuación en el Parador Suri en su temporada ya 2024, del verano 2024. Siempre es un gusto reencontrarnos con Javier. ¿Cómo andás? Bueno, Fernández, pero qué gusto escucharte. Bueno, lo mismo para nosotros en este primer programa de Mañanas de Radio del 2024, Javier, y con actuación tuya que se viene en ese lugar tan lindo del Parador que vos ya conocés, ¿no? Sí, que ya conocemos, que ya cultivamos y que ya queremos mucho. Es un lugar hermoso que siempre recomendamos y que siempre hace bien para el alma, para estar tranquilos, para visualizar lo que uno quiere hacer de la vida, que también es importante, no solamente festejar, también hay que pensar que es lo que uno desea, y es un lugar ideal para eso, en las costas con la costa litoraleña, que es una hermosura. Yo estoy ahora mismo mirando el mar en frente al parque de Punta Espinillo. Es el único lugar en el que puedo recibir una llamada, Hernán. Ah, mira vos. Bueno. Estamos a ese nivel de desconexión que no es desinformación, ¿eh? Claro, claro, claro. A esta altura uno nunca sabe, no termina de saber cuánto es bueno estar desconectado del celular y cuánto no. Bueno, mira, cada vez más hay más pensadores que van diciendo cómo el celular, más allá de las cosas buenas que tiene, por ejemplo, sí, estar hablando ahora en este momento, claro, nos claro, va evitando hacer las acciones que dan tiempo, que necesitan de tiempo el ser humano. Sin duda, sin duda. Estamos siempre alerta, y la sensación de alerta para la creatividad, para el pensamiento político, es lamentable, es la que no nos hace poder razonar con claridad, estar alerta. Sí. Entonces, bueno, en ese sentido nosotros venimos apostando por una forma de desconexión que no es desinformación, eso exacto, vale la pena hacer énfasis en eso, al es contrario. Es muy buena la precisión, sí, sí, sí. Javier, vas a estar en el Parador. ¿Cómo has venido en el tema de las canciones? Hay canciones nuevas sumadas a las que ya conocemos, que compartimos aquí en la radio. ¿Cómo viene eso? Bien, qué bueno. Bueno, estamos ahora con también producto del esfuerzo del Topo, de Alejandro, que esto tiene mucho que ver con él. Nunca sí, lo decimos, pero está bueno nombrar a los que están, que dicen detrás de cámara, detrás del audio, ¿no? Alejandro viene cultivando hace tiempo en el Parador Surí el llevar música de acá, nacional, con gente que está haciendo música ahora y música de interés, creemos nosotros, ¿no? Y queremos estar en ese esfuerzo también porque eso suceda, porque sabemos que es un esfuerzo. Siempre llevar música nacional y que la gente esté dispuesta a abrir el oído, a escuchar algo nuevo, a no simplemente quedarse con lo que le sugiere YouTube. Es todo un esfuerzo y que hay que reconocerlo primero de Alejandro. Esta vez nos vamos a presentar con un dúo. La vez pasada lo hicimos con un trío que se llamaba Tri-Tri, de tango y milonga. Cierto, y esta cierto, vez vamos a hacer un dúo que se llama Mil en Rama, el dúo. Este dúo es con mi compañera, que es una compañera de vida, de trabajo y de concepción del universo, digamos. Uh-huh. Así que mucho más que compañera de música. Y bueno, se llama Mil en Rama porque tiene mucho que ver también con la actividad que nosotros llevamos adelante, Hernán, que es intentar cierta autonomía en relación a los productos que comemos. Es decir, plantar. Mil en Rama, ¿verdad? Es un yuyo. Sí, hace 200 ¿no? años. ¿Cómo andás, Ángeles? Bien, buen día. Mil en Rama es eso, ¿no? Es un yuyo. Exacto, es una planta, es un yuyo, y nos encantó la palabra, además. Sí. Me parece que tiene cierto contenido que explicarlo sería redundar. Sí, sí, sí. Pero bueno, la idea es eso, presentar canciones nuevas que tienen que ver con el Topo. Elegimos el título que era Música Crítica y Folclórica. Sí. Pareció muy atinado, parafraseando un poco Clarín. Sí, Clarín, sí, claro, claro. Nuestras canciones tienen ese interés, digo, no solo nosotros nos hemos puesto en cuestión en todos estos años y no hemos pensado mucho en nuestra forma de vivir, sino que hemos pensado también mucho en cómo somos, y eso creo que lo hemos tratado de reflejar en algunas canciones, en algunos textos que intentan, que tienen ese fin, ponernos un poco en juego lo que somos para vernos de afuera, digamos. Esa es un poco siempre la idea de la música que yo vengo haciendo hace tiempo, y medio que me sale sin querer, así que es el camino que he seguido. Y con Lucía hace tiempo que venimos trabajando esto, y hay unas canciones preciosas que están saliendo que bueno, nos va a encantar compartir en ese ambiente tan lindo y con tanta gente querida como siempre. Claro, claro. Bueno, y al Parador, estamos todos contentos de que esté en esta etapa de aumentar la presencia de propuestas culturales como las de ustedes. Después vamos a seguir repasando otras que van a venir, que estuvieron ahora a fin de año, que claro, le dé vida además a ese lindo escenario que tiene el Parador, que lleva el nombre de Aníbal Sampaio. Veíamos imágenes del grupo que estuvo con el samba brasileño a fines de año. Y significa, no hay otra propuesta así en toda esa zona de San José, significa llevarle a donde la gente está descansando buenas propuestas culturales, musicales, ¿no? Claro que sí, porque aparte este lugar, toda la costa oeste, Hernán, ya que estamos hablando de eso, claro, es un lugar todavía no descubrido, se ha descubierto, se ha trajinado, se ha usado, se ha vendido, pero el común de los uruguayos y de los montevideanos, sobre todo, no tenemos idea de la costa oeste. O sea, tenemos mucha idea de la costa este, pero el oeste no lo conocemos. Uh-huh. Claro, como el río no nos gusta, pero el río es hermoso. Bueno, tú hablabas de Aníbal Sampaio, un cantor al río, y que porque fue lo que vio desde niño, ¿no? Porque fue su paisaje. Esta zona es hermosa, por las canteras, por el tipo de playa que tiene. No es la playa del este. La playa del este es preciosa, ya lo sabemos, el agua del este es precioso, uh-huh, pero no es lo mismo estar a dos cuadras de la gente, ¿viste? De la urbanidad. Uh-huh. No es lo mismo salir de la playa y tener una calle. Acá sí, en Quillú, sí, por más que está muy cada vez más lindo, porque la verdad que lo están dejando cada vez más lindo, tiene unas escalinatas de madera sobre las canteras hermosas. Uno vive la verdadera experiencia de estar en la playa, ¿verdad? Claro. De estar en un lugar natural, rodeado de árboles, de un monte nativo que todavía no fue totalmente desmantelado, como el resto de los montes nativos casi en el Uruguay y en el este. Sí. Es hermoso. Estar en el agua y tener unas canteras de 15 metros a los costados, sí, no es algo que uno viva normalmente. Un poco para motivar a la gente de que sepa que también existe el oeste, ¿verdad? Exacto, exacto. Es algo que nosotros compartimos muy de a poquito y en lugares donde hay mucho cariño, porque a veces que compartir mucho las cosas lindas tiene determinadas consecuencias de urbanización que no queremos. Por sí, eso, claro. En estos ámbitos, los que a veces no tenemos dinero incluso para ir al este. El oeste es mucho más barato, es hermoso, y tenemos playas y tenemos lugares naturales. Nosotros en Quillú descubrimos que al final de Quillú hay un monte totalmente intocado, por suerte, todavía, autóctono todavía, donde se supone que vivían guaraníes y charrúas hace 2.000, 3.000 o 4.000 años. Miramos. Son lugares que son divinos. Ya de por sí es una zona de hallazgo de muchos fósiles, ¿no? Y de mucho interés, claro, en cuanto a, exacto, fósiles que nuestros científicos han trabajado ahí, ¿no? Exacto. Hace poco salían noticias de eso sobre los grandes tatúes y los... estamos hablando de 2 millones o 3 millones. Eran unos números que te asustaban, pero bueno, como era lo que pasaba en la zona, ¿no? Que está todo lleno de canales por abajo Quillú, por eso, por la fauna autóctona que estaba así. Y no solo la fauna, la gente que vivía ahí, en ese lugar precioso. Exacto. Así que, bueno, contentos de ese esfuerzo, que es siempre un esfuerzo de la radio, que es siempre un esfuerzo de la UPE, por seguir manteniendo nuestra cultura, por seguir viviendo nuestra música como algo real, como algo que existe todavía, no como objeto de espectáculo, ¿verdad? Porque eso es otra de las ideas hacia las que ha ido la música últimamente y que, uh-huh, se han apoyado, por supuesto, desde sectores del poder, ¿no? La música como espectáculo. Por suerte pensamos de otra manera las cosas y, bueno, este lugar Quillú, este lugar, el Parador, y las actividades en Quillú dan cuenta de eso. Exactamente. Bueno, recordemos los datos, ¿cuándo es que vas a estar, la hora, Javier? Bien, algo que no dijimos, que vamos a estar acompañados de un dúo, Hernán, que yo no tengo el nombre de los muchachos, lamentablemente, es horrible, pero va a haber un dúo también de compañeros que son de Quillú. Así está Alejandro escuchando, capaz que nos hace llegar. Nos lo va a decir enseguida, así lo divulgamos ahora. No los conocemos y vamos a tener mucho gusto de conocerlos. Y son muchachos que son oriundos de Quillú, de la zona, así que bueno, eso nos interesó más también, para no solo hablar del paisaje, sino que esté la gente del lugar mismo, ¿no? Bien. Así que contentos de compartir y contentos de formar parte de Mañanas de Radio, que es siempre un placer, un orgullo, y contentos de estar apoyando y están haciendo música en nuestro lugar. Después nos contarán ustedes a ver qué les parecen las canciones. Sin duda, hemos disfrutado las que conocemos. Y escucharemos las nuevas. Repasaron los detalles entonces del día, la hora. Esto va a ser el viernes 5, es la previa Reyes. Ahí va. Supongo que vamos a empezar temprano, o sea que eso tendría que aclararlo ahora. Vamos a pedirle esos datos a Alejandro, estaría buenísimo. Sí. Pero yo supongo que a las 8 eso va a estar comenzando. Esto lo hablamos, pero no lo definimos del todo. Entonces, bueno, estaría bueno que él se comunicara de alguna manera y nos hiciera saber bien el horario. Pero yo creo que más de las 8 no va a ser. Bien. Y va a ser el dúo de música popular, que es oriundo de Quillú, y vamos a cantar nosotros como dúo Milian Rama. También vamos a hacer una cantidad de canciones, que la idea es justamente que un poco retratar el presente, por eso le poníamos ese título. Así que están todos invitados. Yo sé que hay un plato riquísimo, sí, sé sí. que hay un vino riquísimo, que es el vino del Surí, que es impresionante. Yo ya lo estoy extrañando. Ah. El hecho de que vayamos de cinco es porque lo hemos aplazado. A provisionarte. Con Alejandro, claro. Muy bien. Bueno, nosotros en estos días vamos a estar hablando con Alejandro seguramente de los últimos detalles de lo del viernes y de lo que se venga también de en este mes de enero, en principio, después cómo siga la temporada. Va a estar nutrido, eso seguro. Sí, así que la gente... claro, hay que aprovecharlo. Claro. Bien, Javier, saludo para vos, para tu compañera. Gracias. Y la invitación, seguramente la gente se va a acercar a disfrutar de toda la jornada. El tiempo va a estar excelente, de acuerdo ya a los pronósticos, así que va a estar acompañando. Qué bueno, nada, muchas gracias. Y bueno, un abrazo fuerte a Mañanas de Radio, que nos viene sosteniendo las mañanas hace años. Bueno, lo mismo para vos. Y bueno, en el verano capaz te podés dar una vuelta con la guitarra por acá alguna mañana. Por supuesto que sí, para mí siempre un gusto, así que es hablar nada más. Tenemos que hablar con tus representantes o algo así para combinarlo. Mirá, si me cuesta a mí contestar el teléfono, imagínate, no, va a ser un gusto. Así que cuando quieran ustedes, cuando tengan un ratito, muy bien. Abrazo, Javier. Gracias, fuerza. Hasta pronto. Chao, abrazo. Hasta, adiós.